De los 90 en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Es Lita Ford con Joan Jett y otras chicas formaron después de la segunda mitad de la década de los 70 una agrupación femenina rockera llamada The Runaways. Y en los 80 ya cada una siguió su camino diferente. Kiss Me Deadly, Lita Ford, una de las canciones que grabó Lita Ford y que tuvieron buena figuración en los 80, después de haberse salido de la agrupación Runaways. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 27 de septiembre de 1982 nace el cantante de hip hop Lil Wayne. El 27 de septiembre de 2012, en su cumpleaños número 30, Lil Wayne se convirtió en el nuevo campeón del listado Billboard Hot 100 al colocar su canción número 109 en la lista. El cantante, nacido en New Orleans, Louisiana, rompió el récord establecido por Elvis Presley, quien había logrado llegar al listado en 108 oportunidades. El éxito de Lil Wayne en listas está respaldado principalmente por otros artistas, ya que 67 de esas 109 canciones, 67 de esas ubicadas en listas fueron por su participación con otros artistas, mientras que como solista produjo 42 éxitos. Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. En el cumpleaños de Lil Wayne, 27 de septiembre de 1982. Aquí está una de esas 109 canciones que ubicó Lil Wayne en el Hot 100 de Billboard. Lollipop, canción de 2008 con Lil Wayne y Static Major, número uno en el listado Hot 100 durante 5 semanas. Giving, getting hurt. hacer algo. I like that. Say, yeah, I like that. Hacer algo. Yeah, I like that. Call me so I can come and do it for ya. Call me so I can come and prove it for ya. Call me so I can make it juicy for ya. Call me so I can get it juicy for ya. Shawty wanna let me like a lot of she say I'm like a lot of I'm saying he's so sweet. Make her wanna lick the rap. What you do? So I let her lick the rap. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. You. Es el británico Howard Jones y una canción de los 80, Life in One Day. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como esta, 27 de septiembre, año 1997. En el anfiteatro Star Lake de Burgettstown, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, INXX brinda lo que sería su último concierto con Michael Hutchence como vocalista. Michael Hutchence sería encontrado muerto en su habitación de hotel en Australia 2 meses después. La última canción de su show, este 27 de septiembre del 97, en el anfiteatro Star Lake, en Burgettstown, fue casualmente Suicide Blonde. Michael Hutchence falleció por suicidio. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La última canción que interpretó en vivo Michael Hutchence con INXX fue el 27 de septiembre del 97 y fue esta, Suicide Blonde. Scream!

desde la época de cuando David Lee Roth pertenecía inicialmente a Van Halen. Después se retiró, lo suplantó Sammy Hagar. Y como les comentamos, muchos años después volvió nuevamente. En 2007 más exactamente. Aquí está Jump, Van Halen, en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. Perseguiré los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. la senda de tu perfume. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.